vio aquello en el suelo y dejó el precinto al lado. Sintió un puñal clavado, envenenado de celos, y se fue desengañada, latiendo alterada, fundiendo su sombra en dos pasos. Me refería a la luna, alguien que dejó vacía la cuna mientras decía ir llorando. De nada sirvieron pañuelos, ni sirvieron almohadas, para tener en el lecho, aún sin brazos ni pechos, y sin mojarme la cama, la sensación de un abrazo imposible, harto de abrazarme yo mismo la espalda. Me refería a la luna, alguien que dejó vacía la cuna mientras decía ir llorando. Que lloraba, una marea salada también recorría mi cara, fue tan curiosa que se coló en mi ventana y olvidó que la curiosidad también mata. Me refería a la luna, alguien que dejó vacía la cuna mientras decía.